Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentimiento, energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda expresión artística, acompañado del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el mundo. Somos la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. En la producción y dirección general, Margarita Altuna. Y Pato Hub Recalde. En la locución, Paola Brunner. Invitados especiales, músicos en vivo, entrevistas con artistas nacionales y extranjeros de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Brasil, México y muchos países más. Todos los martes y viernes de 15 a 16 horas, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos pueden escuchar a través de la www.casadelacultura.gob.es. ¡Al aire! ¡Woodstock Blues! Muy buenas tardes con todos nuestros amigos oyentes. Estamos hoy, el día viernes 21 de septiembre, con ustedes, como siempre, a las 3 de la tarde. Hoy les tenemos muchas sorpresas, tenemos mucho de qué hablar, tenemos música y arte, como siempre. Estoy acompañada, como siempre, con mi gran compañero David. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Llegó el viernes, por fin llegó el viernes, y hoy también tenemos otra entrevista. Así que espero que les guste mucho hoy el programa. Tenemos un gran invitado aquí. Vamos a compartir con nosotros sus proyectos y cómo crece su banda. Así que dale, Pau. Pero bueno, dejémonos de sorpresas, ¿no? Que ya les tenemos así como a todos muy inquietos. Hoy les tenemos nuestra sorpresa, nuestra gran sorpresa es Árbol Rojo. Aquí les tenemos a uno de sus integrantes. Preséntate, estamos con Juanito. Él es, tú eres bajista, ¿verdad? Guitarrista, sí, de la banda, sí. Si quieres, puedes presentarte, dinos quién eres. Ok, buenas tardes con todos. Mi nombre es Juan David Samaniego. Canto, soy co-vocalista y guitarrista de la banda. Y básicamente productor, promotor, manager y todo lo que hay, porque no hay presupuesto para pagarnos todo lo que debemos pagar. Claro, ¿no? Es que es una trayectoria súper importante, como comenzar de ser una banda y armar tu propio camino, ¿no es cierto? Cuéntame, claro. Por ejemplo, ¿ustedes cuánto tiempo tienen de trayectoria como banda juntos? Árbol Rojo nace en 2017. En marzo más o menos, estamos con el nombre ya un año, casi dos años estamos con el nombre, un año y medio por ahí. O sea, nosotros junto con Pamela, la cofundadora de la banda, ya habíamos trabajado desde hace algún tiempo atrás con algunos proyectos que básicamente eran como una especie de escuela o camino que había que recorrer para las cosas que estamos haciendo en estos días. Entonces el proyecto nace con esa idea, qué sé yo, tal vez utópica o distópica, de intentar cambiar el mundo con la música, y creemos firmemente que el arte puede cambiar el rumbo de la humanidad. Y básicamente ese es el lema que siempre decimos en los conciertos: intentar vincular al hombre con la naturaleza, intentar ser un mensaje positivo para la sociedad, tratar de hacer nuestro granito de arena, como se dice. ¡Qué buen mensaje! Es muy bueno que estas bandas que van naciendo, que van surgiendo, comiencen a tener este contenido, que no es solo armar música, intentar tener gente, sino tener un contenido ya que sea mucho más fuerte, que sea una base para tu banda, ¿no? Me comentabas igual de Pame. Un saludo, Pame, si nos están escuchando a la banda, estamos aquí. Así que le vamos a pedir a Juanito que nos presente a todos, que les mandamos un saludo. Claro, están presentes en espíritu, están presentes en espíritu. Porque bueno, lo bueno es que siempre están apoyando, cada uno en sus diversas actividades. El que se dedica directamente con todo el tiempo que toca uno sacarse soy yo, pues. Pero todo bien, así, los panas, todo bien. Bueno, voy a presentar a la banda a Roberto Estrada, que es la persona que se encarga de los samplers dentro de la banda para crear los soniditos. los ambientes experimentales que estamos tratando de mostrar. Él también es publicista y, bueno, le mete un énfasis gigante a este proyecto, porque es muy difícil encontrar gente que se vincule con tus sueños. Y no es como una persona más de trabajo, sino es un amigo más con el que puedes contar. Juanjo Rodríguez, que es el baterista, su antiguo proyecto que se llamaba Los Diablos del Circo, que también tocaron en algunos festivales grandes hace algunos años. Y a Disuelto, que igual es una bestia, un compositor grande de percusión. Diego Yaguana, que igual también se dedica a la música, toca con su papá en la Casa de la Cultura cada miércoles para Hachiwa. Igual que es un músico ya más rodado que piedra en bullas. Todos ya tienen músico, la música atrás, ¿no? Claro. Tienen su trayectoria. Ajá, han sido ya personas con las que chuta... O sea, no sé si sea suerte o sea... la especie del sueño que uno quiere tener, gente con la que pueda contar incondicionalmente. Uh-huh. Y Pame, que es con la persona con la que yo he estado conviviendo en esta nota de la música desde hace ya unos 6 años, que le conocí en la iglesia. A la par con Pame, entonces. Claro, nosotros éramos los que más apestábamos hace años. Claro, gracias a los amigos con los que estamos ahorita ya no apestamos tanto. Entonces la idea es seguir creciendo, seguir aprendiendo, porque hay diversas maneras de estudiar música, no solo académica, no solo de manera contemporánea. ¿Y ninguno es productor musical, nada? No he estudiado, pero Diego es el que más se dedica a la parte técnica de la producción y preproducción. Él estudia las armonías, las rítmicas, y trata de tener un punto objetivo dentro de la composición. ¿Todos componen o compone uno? Pame y yo somos los que más componemos. Ya. Por lo general es un trabajo en equipo. Qué sé yo llevo una composición y la revisamos entre todos, la armamos y Diego es el que se encarga más o menos de decir: esto podemos hacerle que dure más tiempo, esto podemos quitarle o ponerle en otro lugar. Pero básicamente las canciones las armamos entre todos. Y eso es un trabajo en equipo, básicamente. Bueno, entonces le tenemos a la Pame, al Juanjo, al Roberto, al Juanito. ¿Qué me falta? ¿Sabes? Dieguito. El Dieguito. ¿Alguien más? ¿Estoy dejando a alguien más fuera? No, ahí están todos. Perfecto. Entonces un saludo para todo Árbol Rojo aquí con su representante, el Juanito. Estamos discutiendo un poco de toda su trayectoria. Me parece súper bacán porque ustedes... Es como que tienen un año de como banda. Supongo que han tenido sus altibajos, sus... Claro, en estas últimas semanas hemos pasado cosas fuertes, porque así es la vida. Entonces, lo bueno es que la amistad es la que permanece sin que uno tenga ese ego de decirte: loco, estás haciendo malas cosas, o loco, estás haciendo las cosas que yo no quiero que hagas. Así, cada uno se escucha y es bueno porque cada persona tiene que saber aceptar sus defectos y sus virtudes, sus limitaciones, y saber reconocer que hay veces que otra persona sí te puede dar un buen consejo, no solo por el hecho de que sea mayor o menor que tú, o porque sepa más o menos que tú. Entonces, más o menos esa coyuntura entre nosotros es la que ha existido para que el proyecto no se disuelva, porque chuta, hemos tocado un montón de lugares y en un montón de sitios, pero nos han pasado un montón de cosas bien chistosas. Una vez en media tocada se nos fue la luz y estaban grabando y toda la nota, y después a lo que vino la luz ya no había ni gente, así, eso fue un cague de risa. Qué claro, mal, ¿no? Eso sí es mala suerte, sí es mala, oye. No, pero van sumando experiencias, cosas juntos, y eso creo que les uniría más como banda. Claro. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos de aquí con una buena rola en el Woodstock Blues y regresamos con mucho más? ¡Woo! Ya ves tú si tú me amas o si tú me... y regresamos con más en Gustav Blues, mis queridos amigos. Hemos recordado con esta canción a la entrevista que tuvo David con Currumbao este martes, ¿no? Sí. Yo lo estaba escuchando, no pude venir, no pude acompañarlos, pero lo estaba escuchando en la radio. Qué bien, qué buena entrevista. Sí, ellos nos acompañaron el día martes. Compartieron con nosotros, perdón, un poco mal de la garganta. Y participaron también en escena en Quito, que también fue uno de los participantes y ganadoras de Árbol Rojo. Estuvo a la par con Currumbao, imagínense. Pues sí, ellos y no tienen solo... apenas un año de trayectoria y Currumbao tiene 8 años. Eso ahí van. ¿Qué tal Árbol Rojo en escena en Quito? Bueno, tuvieron uno de los puestos, el mejor puesto, mejor dicho, en la final. Porque todos eran ganadores. No hay ganadores ni perdedores. Ajá, todos eran ganadores, pero se llevaron el mejor puesto y uno de los premiazos. ¿Qué tal la experiencia en escena en Quito? ¿Qué les pareció esa? En primer lugar, muchas gracias a Yadira Ruiz. Ojalá nos esté escuchando. Y si no nos está escuchando, muchas gracias, porque qué buena organización, sobre todo la iniciativa que tuvieron acerca de mostrar proyectos y propuestas que básicamente estuvieron enfrente de un jurado el cual ha tenido también ya una trayectoria muy muy grande dentro de la escena musical. Entonces, los retos que nos tocó aceptar en la escena en Quito, chutan, a todos nos cogieron y nos movieron el tapete, más o menos, por así decirlo. Sobre todo el reto final, que era hacer una composición en base a un cuento. Tuvimos una semana para hacer una composición y gracias a esa composición creo que fue algo que nos probó a nosotros que sí podemos hacer un montón de cosas, sobre todo en la creación de temas y autorías de aquí mismo. O sea, la gente debe entender que no necesitas realmente tener un título académico para que tú puedas intentar hacer música, para que puedas intentar hacer arte en general. Hay veces que las mejores cosas salen de manera improvisada. Lo único que tenemos que hacer es focalizar las cosas que podemos hacer y creer realmente que sí podemos hacer algo nuevo. Ni siquiera decir que estamos inventándonos el agua tibia, sino reordenar las cosas de una manera distinta. Eso creo que se llama componer en este caso, porque fue el poema de Raúl Pérez Torres, de aquí, sí, Ana, claro, la pelota humana, fue. Y salió una canción. Exacto, ¿no? Y fue una de las canciones que más halagos tuvo y todo eso. Entonces, para una banda que tiene una trayectoria un poco corta a comparación de muchas de las que participaron, me parece algo súper, súper interesante. Claro. Igual había visto que ustedes habían participado en como que muchos más eventos. Incluso, no sé si me equivoco, están organizando un evento, ¿verdad? Sí, será este 6 de octubre, justamente en el Pabellón de las Artes, ubicado detrás de la Casa de la Cultura. Fuimos a pedir un espacio para utilizar el auditorio Raúl Pérez Torres. Y la idea es descentralizar toda la situación de los conciertos bajo una sola temática, que sé yo, de solo de rap, o solo de rock, o solo de blues, o en sí de las diversas subculturas urbanas que existen aquí. La idea es promover un mensaje, en este momento promover un mensaje acerca de la violencia de género. Cada concierto que nosotros estamos organizando lleva una temática para poder transmitir un buen mensaje a la sociedad, que ese siempre será el enfoque que vamos a tener. Entonces, mis amigos, no se lo olviden, anótenlo, pónganlo en alarma, búsquenlo en Facebook, en todas sus redes sociales, y no se olviden de venir aquí atrás al Pabellón de las Artes, en la Casa de la Cultura. El evento se llama Ánima. ¡Ánima! El 6 de octubre, ¿verdad? ¿A qué hora? Sí. Comienza a las 2 de la tarde exactamente. Y también somos puntuales. Igual que la escena en Quito, aprendimos a ser puntuales en las cosas que estamos haciendo. ¡Qué buenazo! Y bueno, ¿no? ¿El evento es libre? Tenemos un aporte cultural de $5, ya que tenemos que también apoyar al artista de aquí del Ecuador. Hay gente que se gasta más de $20 en las cervezas, y ese sí es una jalada de orejas para todos nosotros, porque en lo particular sí me gusta beber, pero ese es un defecto que tengo que corregir. La idea es podamos asistir a este evento y no solo asistamos por la banda que queremos ver. Es como cuando te invitan a ver una película o te invitan al cine, así. vayan a conocer propuestas nuevas. Estará Descenso, los panas de Todos Menos Charlie, un saludo a toditos los panas de Todos Menos Charlie que también estuvieron en la escena en Quito. El viernes los tuvimos acá también. ¡Qué genial! Compartieron con ustedes, con la radio, y nos compartió sus experiencias. Bacán, ¿ve? Va a estar una bestia, entonces les invitamos, no se lo pierdan. Sí, va a ser, a ver, van a estar Descenso, Big Mama Baby, Todos Menos Charlie, Voltaphonics. Ya, ¿qué más hay? Una presentación del grupo Kudae, que es una danza teatral contemporánea, son chicos de la Universidad Central del Ecuador. Bacán. Entonces, el evento tiene en sí promover la conciencia acerca de la violencia de género. En sí la violencia no tiene género, pero cualquier persona que acceda a ser violento tiene que reflexionar acerca de sus actitudes. Tenemos que eliminar toda la idea del machismo, toda la idea de un hembrismo. Tenemos que eliminar todo lo que signifique violencia. O sea, nadie educa para la paz. Perfecto. Entonces, me parece uno de los eventos muy interesantes que se va a dar aquí, mis amigos. Todos cordialmente invitados, como les había dicho el Juanito, va a haber bandas, va a haber un montón de música, va a haber arte, son cosas que no se los pueden perder. Nosotros igual con el David pasamos viendo como locos qué eventos van a haber, qué cosas van a haber, porque siempre es bueno darse una vuelta por este tipo de cosas y sobre todo, como dice el Juan, y recalcándolo, cosas que tienen un montón de contenido, que te incitan a hacer cosas mejor, a cambiar el mundo en cierta manera. Entonces es algo súper bacán que nos están proponiendo ahorita. Cuéntame, Juan, ¿y qué proyectos tienes con la banda? ¿Tienen un disco? ¿Cómo lo van? ¿Tienen videos? ¿Dónde te pueden encontrar? A ver, en Facebook, Árbol Rojo, nunca se olviden de la tilde, por favor, porque hay un montón de árboles sin tilde y esos no son árboles, son palabras mal escritas. Árbol Rojo, en Facebook, ahí está la página, ahí salimos toda la banda ahí, bien maquillados, bien tomados la fotito. El evento también lo pueden encontrar como Ánima, igual en Facebook, es un cartel rosado con una mujer muy llamativa. Pero bueno, finales de noviembre vamos a estrenar nuestro primer sencillo que se llama Mosca y Hormiga. La canción que estamos escuchando en este momento se llama Mientras Asciendes. Estamos trabajando en conjunto con Semifus Studios y Rune Studios, en el cual, un saludo, no sé, Estevitan, tal vez si me estés escuchando, gracias amigo por el apoyo. Pablito Dávila de Tony Camo también, que son excelentes propuestas que salen de aquí, de la capital, igual, hay excelentes músicos, hay excelentes propuestas. Y entonces, el sencillo lo vamos a estrenar con un video. La canción se llama Mosca y Hormiga y también vamos a hacer el lanzamiento en... Todavía es el lugar, está en veremos, pero vamos a hacer igual un evento grande. Así, ya, grande, aún no tienen una fecha tampoco, solo es en noviembre. Pero finales de noviembre lanzamos el primer sencillo. Bacán. Ya profesional. Tú me puedes avisar, nosotros les podemos avisar a los amigos que están pendientes. Por supuesto. Y para escuchar la canción, claro. Vamos a escuchar la canción de Árbol Rojo. Vamos a escuchar algo de Árbol Rojo aquí en el grupo. Disfrútenlo, amigos. hemos regresado con mucho más aquí con el Juanito acompañándonos, contándonos de sus experiencias con Árbol Rojo y todo esto. Bueno, no se olviden de Ánima el 6 de octubre y cuéntanos también, ¿en qué otros eventos han participado? ¿Cuáles han sido las cosas que ustedes han hecho en este año juntos como banda? A ver, no recuerdo en sí las fechas porque ni siquiera me acuerdo de mi cumpleaños, pero hemos realizado algunos conciertos, por ejemplo, hubo un concierto que se llamaba Alter Mama, que lo realizamos en el Red Dragón. Saludos especiales a Carlita Zúñiga, tiene un bar que se llama Red Dragón, que es básicamente una casa cultural donde venden cerveza. Y bueno, ahí tocaron bandas como Alesa Jade, Victimarios, Luna Uma Runa. Pucha, siempre hemos tratado de unirnos con un montón de bandas. De ahí también Luna Uma Runa. Luna Uma Runa. Ellos tocaron también en el Quito y también. Ajá. Tocaron full bien. Sí, full son talento. Una bestia de ley. Full talento, ellos no lograron pasar. Realizamos el Chato Fest también, que fue en... Ah, cierto. Ajá. Fue en la Casa San Marcos, en el centro de Quito. También estuvieron los panas de Espectro Sonora. Estuvieron los panas de Alto Voltaje. Diversas bandas también, igual también tocamos ahí. Justo ese mismo día del Chato Fest fue el reto final de la escena en Quito, en el cual el mismo concierto organizando nos tocó sacarnos la madre para irnos a tocar en el otro lugar, en el CAC. Tocó dividirse por poco ese día, ¿no? Chuta, tocó hacerse, de los cinco que somos, tocó hacerse 10. Un saludo especial para Ariel Supliguicha. Este panita es una bestia, es un artista genial, una gran persona. Bueno, y aprovechando esto de los saludos, queríamos mandarle también un saludo y un abrazo enorme al Pato Recalde y a la Margarita, que están tal vez oyéndonos allá, muy muy lejos. Un saludo y un abrazo enorme a nuestros productores generales. Y un saludo hermoso también a la Negra Brunner. Te esperamos, te extrañamos mucho en este espacio también. Ya vuelve, estar en el Ánima, vuelve. Negrito también va a estar en el Ánima, así que en verdad no se lo pueden perder. Invitados, muy, muy, muy... Todos cordialmente, todos invitados. Ahora cuéntame, en todo esto de su banda, ¿cuál es el reto más grande que han tenido como banda? El reto más grande, sin duda alguna, fue el final de la escena en Quito. Tuvimos una semana para hacer eso. Nos mandaron el poema de Raúl Pérez Torres el día domingo en la noche. A lo que ya todos lo leímos, era miércoles. Del miércoles tuvimos que realizar la composición hasta el día viernes y armar una canción en 3 días fue una cosa demasiado terrible, pero fue hermoso. Se rompieron la cabeza, ¿no? Sí, pero quedó una bonita canción. El video está ahí como final de la escena en Quito. Se llama la canción de Ana la Pelota Humana, se llama Manzana. Los juegos de palabras son bien bonitos. Sí. Y bueno, ¿podemos nosotros encontrar tu música en YouTube? ¿Tienes alguna otra plataforma en donde la gente puede encontrar su música? Sí, no. Por ahora solo hay videos random que son grabados en calidad aceptable. No en excelente calidad, por lo que vamos a recién estrenar el EP en el primer trimestre de 2019. Eso sí, va a estar un lanzamiento gigante. Va a ser igual una producción audiovisual hermosísima. Estamos trabajando con visuales, todo lo que signifique la parte visual ya la estamos trabajando para que la gente se lleve un excelente espectáculo, que es lo que se merece. Claro, es como que ver cada detallito y arreglarlo, claro, me parece muy genial. Es literalmente trabajar una obra de arte, es sublimar tus sentidos, darle con el cincel hasta que te quede hermoso. Así es. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, que ha sido un trabajo demasiado arduo, demasiado difícil, pero no es sacrificado, porque cuando haces algo que amas, no te quejas. Así. Es muy bacán, chicos. Tienen que entender que es muy posible que las bandas que están surgiendo, que las bandas que quieren lograr un poco más, puedan hacerlo. Un gran ejemplo aquí es Árbol Rojo, ganador del Escena en Quito, está realizando sus propios eventos, está saliendo como la luz. Y es muy chévere que la música en el Ecuador, que este tipo de cosas comiencen a salir. ¿Qué les dirías tú, Juanito, a las pequeñas bandas, a las bandas que están naciendo aquí en el Ecuador, que quieren... salir adelante? ¿Qué les dirías tú? Que no declinen, que a pesar de que las cosas sean muy difíciles y haya una falta de oportunidad inmensa, dedíquense a trabajar por sus sueños. Si no trabajas por tus sueños, trabajarás por los sueños de otro. Porque hay que unirse. Ahorita estamos intentando fomentar la unión. Hay bastantes colectivos pequeños que también están realizando conciertos, como los panas del Alterground, como estos panas del Chato, que Ariel ahorita está como la cabeza principal, que se está dedicando más a esto. Estamos organizando bastantes cosas con los panas del Sabandijas también, que es igual un colectivo del cual fuimos parte la semana anterior. Fue el Sabandijas 3, que de igual forma se lo realizó en el Red Dragón. Estuvo Nebuxis, que tocan una bestia. Estuvieron los panas de Mojo. Y estuvieron los panas victimarios, que fue lo mismo que les dije como banda nueva, que locos, no declinen, nunca dejen de hacer música juntos, que a pesar de que falten oportunidades, hay que trabajar por los sueños de uno, y que sobre todo compongan, que creen su propia música, que creen su propio arte, creen su propio espectáculo. Si lo pueden pensar, lo pueden ejecutar. O sea, eso es lo que yo les diría a todas las personas que se quieren dedicar al arte. Y a los madres y padres de familia, que también les incentiven a sus hijos a que se dediquen a alguna especie de arte, porque cuando los chicos no tienen tiempo, perdón, cuando los chicos tienen demasiado tiempo libre, a veces se dedican a hacer actividades que no les llevarán a ningún lugar. Ese es vivo caso de lo que me pasó a mí. Pero bueno, y cuéntame, ¿tienes más proyectos aparte de este concierto que tienen futuro para el LP el otro trimestre? ¿De ahí no se han planteado más? Sí, los videos. Lo que pasa es que si visionamos muy lejos, se va. Claro. Entonces es mejor ir, bueno, de poco en poco, un paso seguro a la vez, bien organizaditos. Ya terminamos de grabar el sencillo. Ahorita está en la producción, en el máster. Y vamos a grabar el video. Los sencillos, cada sencillo que vamos a lanzar viene con video y viene con una producción audiovisual excelente, así. Entonces, qué bueno, esperémoslos en las redes sociales, en todas las plataformas. Apenas todo esté ya en redes, búsquennos en Spotify, en Deezer, en Bandcamp, en todas las diversas plataformas, en YouTube, porque ahí vamos a estar. Qué bacán que tú te generes los espacios, Juan, eso es lo mejor, la verdad, porque tenemos que generar espacios para todo. Al menos en el arte, ¿no? Es que hay mucho apoyo, ¿no? Entonces, claro, que tenemos que cambiar la realidad cultural del país. Y bueno, ya saben, a todos nuestros amigos que están intentando salir en la escena musical del Ecuador, síguenlo haciendo, siguen el consejo que les acaba de dar Juan aquí, que es un consejo muy bueno. Y volvemos con un poco más después del corte en el Woodstock Blues. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quieres conocer todo sobre el maravilloso mundo de las plantas? Participa en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, del 21 al 28 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Comparte con más de 800 conferencistas de 29 países, de los 5 continentes, y sé parte del mundo botánico. Las inscripciones están abiertas en nuestra página web www.clb2018.org o en nuestras oficinas junto al Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. No faltes, te esperamos en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Arts Morbus. Una exposición de 25 jóvenes universitarios que hablan un solo lenguaje, sobre un tema en común. El morbo en la sociedad actual. Nuevas concepciones. La muestra permanecerá abierta hasta el 16 de octubre en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 17 horas. Arts Morbus espera por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Imaginarios, personajes y lugares. Una exposición colectiva en homenaje a Quito. 22 artistas expondrán sus obras en óleo, acrílico, mixto y dibujo. Imaginarios, personajes y lugares surge como una necesidad de expresión visual para transformar y aportar al ornato urbano. La muestra permanecerá abierta hasta el 22 de septiembre en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Le esperamos. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvimos otra vez aquí en el Grupo Stock Plus. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos habíamos olvidado de decirlo las últimas veces. Estamos posteando siempre lo que hacemos, lo que les gustaría y todo eso. Estamos como Good Stock Blues en nuestra página, en nuestra fanpage de Facebook. Y no se olviden de buscarlos. Igual a Árbol Rojo, él es, Árbol Rojo igual tiene su fanpage en Facebook. No se olviden de buscarlos ahí. La tilde, no se olviden de la tilde. Árbol Rojo con tilde, no se olviden. Y bueno, pues, seguimos con más. ¿Ustedes como banda, Juanito, han pensado en algo más allá, en un sueño que tengan de presentarse en algún lugar, de ver algo así? ¿Tu sueño como banda cuál es? Bueno, hemos conversado bastante de estas cosas porque siempre es bueno conversar, me encanta conversar. Pero en lo particular, o sea, yo, en lo particular, quisiera ser telonero de Muse algún día. No sé si hayan visto los espectáculos de Muse, claro que es música de Europa y toda la nota, pero, o sea, soñar en grande quiere decir que por lo menos vas a lograr la mitad de lo que estás soñando, así. Entonces, tocar en Wembley, llenar el estadio, son sueños no tan alejados en este momento, porque hay que creer que sí se puede lograr estas cosas. Pero de ahí, lo que más queremos es realizar espectáculos con la música nosotros y tocar todo un disco conceptual, todo un disco que sea una historia, cada canción que cuente partes de la historia, con personas que las puedan ejemplificar o personificar esas historias. Es como tener un espectáculo teatral con juegos de luces, visuales y sobre todo la música bien puesta ahí. Claro, es un arte completo, ¿no? Ajá, y eso es lo que queremos lograr. Muy bien, ustedes sigan incentivándose, escuchen este tipo de cosas que es muy importante para todos los músicos que están surgiendo en el Ecuador. No se olviden que hay plataformas como es en Quito, que hay un montón de lugares que les están abriendo los brazos de par en par y diciéndoles, vengan, que aquí hay mucho talento que tiene que ser explotado, ¿no? Claro. Cuéntame, Juan, ¿qué fue lo más difícil para ustedes en la grabación de su disco? Las armonizaciones, porque en la parte vocal es un poquito complicado. Lo que pasa es que nos metimos en la idea de hacer música a 432 hercios, que el La normal, o sea, en la afinación estándar de todos los instrumentos es La a 440 hercios. Entonces, ya le metimos demasiada ciencia y cabeza acerca de la secuencia y la serie de Fibonacci y todo lo que significa el número áureo, fi. Me encantan las ciencias. Y le bajamos a 432 hercios, que era la frecuencia estándar antes de 1945. 45 o 39, no recuerdo muy bien, pero bueno. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que tocar a frecuencias distintas y hacerlo de una forma con instrumentos contemporáneos es una experiencia que a veces te deja un poquito impávido por el hecho de que a veces ni siquiera pareciera que se entiende lo que nosotros mismos queremos hacer, pero otras personas se sienten identificados con ese tipo de música y chuta, hay gente que corea las canciones, que les encanta las canciones, pero por el hecho de que ya las hemos tocado un montón de veces, no es más porque nos ven en redes y no nos siguen en los conciertos, y eso es algo que ganarse a las personas en el público es algo místico, no sé si decirlo así. Completamente original, entonces. No sé, no quiero decir que sí. No, pero es algo que van a ir, van a seguir creciendo. Nosotros creo que esperamos muchísimo de Árbol Rojo en el futuro, así que chicos, gracias, amigos. Sigan dándonos este tipo de música, este tipo sí, de sí, eventos. Sí, sigan así, llamarán a los eventos, ¿no? A la gente, siempre dinos para compartir, abrir el espacio aquí, siempre vamos a tener chance porque para eso estamos, ¿no? Para compartir el arte, para compartir antes que competir, así. Ayer compartimos un ratito con Michelena, ¿no? Y dijo algo muy curioso. Somos un universo. Nosotros somos un universo que podemos compartir. Todos tenemos necesidades, todos queremos algo. Cada y uno si depende todos... del otro. Ajá. Si todos nos ayudáramos, fuera más fácil, ¿no? Exactamente. Todos lo podemos lograr. Todos lo podemos lograr. ¿Qué les parece, mis amigos, si nos vamos a escuchar otra canción de Árbol Rojo y volvemos? Este es... Ah, no, sigan todo bien. Aquí y muy tristes porque ya se acaba el programa y como siempre quisiéramos quedarnos más de lo normal hablando con ustedes, compartiéndoles todo esto. Hemos escuchado Árbol Rojo, hemos hablado con Juanito que está aquí como participante y ojalá algún día, chicos de Árbol Rojo, podamos tenerles a todos aquí, ¿verdad? Sería algo sí, genial. Sí, algún momento que nos estabilicemos, nada más solidifiquemos bien las cosas. El tema que acabamos de escuchar se llama Mosca y Hormiga, es el que vamos a lanzar con el video. Si les gustó, les va a gustar más, porque todavía no está acabado el tema. Ya van a cachar ya. Pero eso es, un agradecimiento especial, chuta, a todas las personas que han estado siempre apoyándonos. Tengo un montón de nombres en la cabeza, pero no me acuerdo los apellidos. Bueno, ahora cuéntanos, para finalizar, ¿cómo fue el tema del speed meeting que hicieron con el MIM? ¿Qué tal esa experiencia? Ya, ganarnos una acreditación al mercado internacional de la música y a los talleres a los cuales tuvimos acceso fue una de las mejores cosas que nos pudieron pasar en este año, porque aprendimos demasiado. Aprendimos acerca de la economía naranja, de focalizar el punto hacia dónde queremos llegar como banda, de qué es lo que queremos proyectar hacia la gente, el tema visual, el tema de la vestimenta, qué es lo que queremos transmitir. Tuvimos unos excelentes talleres con Alejandro Zabatsky, Joel Moya, estuvieron los panas de Dito Producciones, que ya son gente de un calibre internacional muy, muy especial, estuvieron unas bandas geniales. Y el Speed Meeting, tener una cita de tú a tú con productores y promotores internacionales, escuchar consejos de esa gente, escuchar a gente que le guste nuestras canciones porque llevamos estos mismos temas que todavía no están acabados, fue algo que a nosotros nos abrió los ojos, nos puso en la tierra, nos abrió los ojos y también nos hizo tener esa seguridad de que estamos haciendo las cosas de la mejor manera posible. Claro, eso es algo que como banda me parece una realización, que todos ustedes lo pueden lograr, como repetíamos. Y bueno, ya para finalizar, ¿tú quieres mandarle algún saludo a alguien? Hazles acuerdo del evento, ya. Que nadie se olvide del evento. Hay diversos eventos dentro de la capital, pero el 6 de octubre, todos los panas, evento apto para todo público, es en el Pabellón de las Artes. Desde las 2 de la tarde estará un acto de presentación del proyecto de danza contemporánea Kudae, Descenso, Todos Menos Charlie, Big Mama Baby, Árbol Rojo, bueno, nosotros estamos ahí, Alter Ego, que son unos panas que también es una banda nueva, y sobre todo la Negra Brunner. Muchas gracias por el acolite siempre, de verdad un gusto trabajar con excelentes tipos de personas, excelentes almas. La entrada, el aporte cultural está a $5, y les prometo, panas, que se van a llevar un excelente espectáculo y más que todo un buen recuerdo, en contra de la violencia de género. Eso, y no se olviden, el 6 de octubre desde las 2 de la tarde. Manténganlo presente hasta esta fecha. Y esto fue todo por el programa de hoy, y nos vemos el próximo martes con una sorpresa súper especial. Esto fue todo en el Goodstock Blues. Adiós, chicos. Hasta luego. Y esto fue Goodstock Blues. Con Pato Jac Recalde, Margarita Altuna y en la locución Paola Brunner. No olvides sintonizarnos solo por la radio de la Casa de la Cultura. Les dejamos mucho arte, alegría, cultura, buena energía, rock and roll y mucho, mucho, mucho jarabe de blues. Hasta la próxima. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía.